porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores. Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Radioactivas. Te podés comunicar con nosotras al teléfono de la radio 448-2270. En Facebook encontrarnos como programa Radioactivas, así que nos encontrás en el buscador. Los programas anteriores los podés volver a escuchar en nuestra web radioactivas11.blogspot.com, www.larevuelta.com.ar o www.8300.com.ar. Les comentamos, Radioactiva se retransmite por FM 91.1, la colectiva de Zapala y la red Nosotras en el Mundo. Ahora vamos a escuchar un tema de Celeste Carballo, Quema Tóxica. Quema Tóxica. Quema tóxica, quema tóxica, tóxica, no, no. Quema tóxica, quema tóxica, quema tóxica, tóxica, no, no. Quema tóxica, quema tóxica. tóxica, tóxica. Radioactivas. Dinamitar las dicotomías. Bueno, la música ya nos puso un poco en tema, así que hoy vamos a hablar sobre ecofeminismo. Al igual que las diferentes propuestas feministas, el ecofeminismo se presenta como otra propuesta alternativa en constante reformulación y discusión, por lo que es difícil encontrar una única definición. Esta corriente de pensamiento aparece a finales de los años 70 y en sus primeras producciones, las ecofeministas orientaban sus trabajos hacia la mistificación del sujeto de mujer. En general, los ecofeminismos en su variedad de acepciones y propuestas recogen una amplia agenda con temas tales como la salud de las mujeres, el pacifismo, el internacionalismo, los derechos reproductivos, entre otros. En América Latina, las principales expresiones ecofeministas vienen marcadas por una reconvención de la teología de la liberación. El ecofeminismo se desarrolla básicamente en los países del Cono Sur y una de las figuras más reconocidas es la teóloga brasilera Ivonne Guevara. Figuras como las de Guevara consideran que sin ecojusticia no hay justicia social y son las mujeres, los niños y niñas y las poblaciones indígenas los principales colectivos afectados por la destrucción medioambiental. Ahora vamos a escuchar a Paula Núñez, una activista que escribe sobre ecofeminismo. En esta primera parte define qué es para ella esta corriente de pensamiento. El ecofeminismo lo que da es una teoría que permite revisar los aspectos sociales, los aspectos afectivos, los aspectos económicos desde una trama mucho más compleja. Si nos quedáramos, por ejemplo, nada más que un análisis feminista, donde lo prioritario es la clase, y bueno, para estos procesos, con el ecofeminismo dialogás con elementos explicativos como los del marxismo, dialogar con elementos de interpretación étnica, como podrían ser los movimientos indigenistas, y al mismo tiempo con una perspectiva que te permite dar cuenta del cambio que se propone en términos de reconocimiento ambiental. Las mujeres no terminan sus relaciones sociales en otros seres humanos. Las proyectan, digamos, a sus animales, las proyectan a su huerta, las proyectan a su entorno, y desde ese lugar justifican toda una propuesta económica. Eso es lo que es fascinante y que el ecofeminismo, digamos, tiene herramientas mucho más potentes que otras líneas que han revisado. Las ecofeministas discuten muchísimo y se controlan muchísimo en tratar de no plantear una teoría que se presente como superadora o la nueva verdad. No es homogénea porque no hay lugares homogéneos. No es homogénea porque no es lo mismo si vamos a hablar de Chinchichau de Limay que si hablamos de Bariloche o si hablamos de Alto Base, porque las regiones no son homogéneas, porque las sociedades no son homogéneas. Es una teoría muy plástica en este sentido. Entonces, desde cada sitio, digamos, desde, por eso también se habla de saberes situados. Son desarrollos que tienen un contexto, que tienen histórico, que tienen un contexto temporal, que tienen un contexto geográfico, que dialogan entre sí, pero que por venir justamente de orígenes tan variados, no necesariamente llegan a algo universal, ni tampoco es la pretensión. La pretensión es esto, es saber que tenemos pequeños avances, reconocimientos que sirven para esta situación, que dialogan con lo que se llaman teorías grafumáticas, o sea, teorías que sí están dando vueltas, pero que el objetivo no es construir una nueva verdad absoluta. El objetivo es simplemente permitir la complejización y el cambio, porque es una teoría muy comprometida con el cambio, con que la ciencia y el conocimiento tienen que servir para la sociedad. Por eso, en ese sentido, tiene así como un arrastre iluminista, tiene muchos elementos de optimismo en ese sentido y de confianza en que efectivamente se puede llegar a plantear un cambio, pero desde este sitio de no plantearse para nada la idea de que hay algo así como una verdad absoluta y discutir, pero muy fuertemente, la idea de verdades absolutas. Bacon, cuando está estableciendo el método científico, apela a metáforas que uno lo lee a Bacon y parece que está hablando de la violación. La única forma de conocer la naturaleza es matarla y desmembrarla. Y la misma idea, como se plantea desde el dominio de una mujer, lo irracional se domina por la fuerza y es lo mejor que podemos hacer. Por eso que es irracional. No se plantea la multiplicidad de razones, no se plantea la multiplicidad de lógicas. La mujer no es solamente una cuestión de un ser femenino biológico, ¿no? La mujer es eso, que es diferente de la racionalidad. Más que mujeres, son seres feminizados, que pueden ser varones, que pueden ser seres no humanos, que pueden ser otras etnias, pero feminizados en el sentido de no tener el sitio de la razón. La razón está fuera de esto. Hay algunas mujeres biológicas a las que se les reconoce razón, que suelen ser blancas y suelen ser europeas. No es solo una cuestión de varones y mujeres, es una cuestión de que eso que se feminiza se subordina al feminizarlo. Es entender la diferencia como algo a dominar, como algo a subalternizar. No hay posibilidad de diálogo sin lo diferente. Eso es lo que discute en general el feminismo y con particular fuerza el feminismo incorporando a los seres no humanos. Paula también explica cómo se relaciona ella con el ecofeminismo y al buscar respuestas, cómo se vincula la sociedad con el entorno. Yo me relaciono con esta teoría de una forma muy poco lineal, porque yo empecé a estudiar el conocimiento biológico. Y a partir del estudio del conocimiento biológico, fundamentalmente cómo se construye conocimiento, me empecé a encontrar con puntos muy oscuros en cómo se construye teoría y cómo esto se relaciona con la sociedad. Y desde la epistemología más clásica no le encontraba ningún tipo de resolución. Con lo cual empecé a buscar otras líneas. Las ambientales tampoco me aclaraban, las ambientales puras, digamos, las que plantean, por ejemplo, la Deep Ecology, tampoco había una resolución en cómo articular con el conocimiento científico. Y descubro a estas ecofeministas que plantean justamente, acá hay una metáfora más de fondo que permite suponer que naturaleza es una cosa y sociedad es otra. Y no es tan antiguo, es el siglo XVII cuando realmente se plantea esta diferenciación. ¿Y cómo es que esta diferenciación se justifica precisamente desde la homologación de la mujer a la idea de mujer a dominar y a la idea de naturaleza a dominar? Por ejemplo, con Caroline Merchant, es una de las figuras así que se está, bueno, modernamente hay grandes teóricas como Donna Haraway, pero me vinculo así, desde tratar de entender, yo soy de Bariloche, la relación de la sociedad con el entorno. Y, por ejemplo, en este caso, de la construcción de un paisaje que se supone prístino, inalterable, con una humanidad completamente ajena. ¿Cómo es que lo humano queda fuera de un parque nacional? ¿Qué pasa con eso? Bueno, cuando trato de encontrar teorías que sean explicativas en un sentido bastante más amplio, termino en el ecofeminismo como la, digamos, todas las teorías que estaba más o menos manejando, la que a mí me resultaba más cómoda. Eso no significa que sea la única ni una mirada superadora. Es una mirada que se plantea en diálogo. Eso también es lo que tiene el ecofeminismo. No plantea ninguna verdad absoluta, cuotas, sino propuestas acotadas a las perspectivas regionales que dialogan con otras miradas, cosa que no suele pasar con otras perspectivas teóricas. Mi tesis doctoral parte de ahí, de preguntarme por el conocimiento biológico en Bariloche y en la necesidad de repensar el conjunto de la trama filosófica detrás de las ideas, y desde ahí el ecofeminismo como una respuesta que te permite ir de la teoría a, bueno, al uso que se hace del entorno. Por eso también dialoga tanto con los problemas directamente ambientales, con toda la problemática de la contaminación, con el establecimiento de la minería, con, digamos, con todo un conjunto de tensiones muy actuales, y al mismo tiempo con las ideas de fondo que las podemos rastrear, como te digo, desde la constitución misma del Estado Nacional. Yo trabajo para CONICET y para la Universidad de Río Negro, y efectivamente yo trabajo en una cátedra de historia económica donde definitivamente los elementos de economía feminista los incorporamos, donde incorporamos estos elementos como de reflexión de la economía desde estos otros lugares que no son los clásicos, es más, discutir teorías clásicas desde estos lugares. Y en los proyectos de investigación y extensión que comparto con otros grupos, estamos produciendo lo que podemos, además de que trabajamos desde esta perspectiva con organismos gubernamentales que están trabajando en la organización de los pequeños productores en la estepa y en María. La activista continúa analizando el rol del Estado en esta teoría. El Estado no es un Estado, sino que a lo largo de la historia tiene muchas formas de intervenir en el espacio, pero si nos quedamos con la actualidad, o por lo menos con los últimos años, lo que es interesante es que como se plantea que la única, por ejemplo, economía válida, de nuevo, la única economía razonable y la única economía legítima es la extractiva, por ejemplo, la explotación de grandes latifundios de ovejas merino, la producción fundamentalmente extractiva para exportación, específicamente en la zona de la estepa, por ejemplo, como para tomar un recorte, cualquier otra cosa se reconoce como no razonable, como un ámbito de producciones que no sirven o que se desconocen, con lo cual todo lo que son los, por ejemplo, los microemprendimientos de artesanos, de pequeños productores de ovinos, qué sé yo, de toda la serie de comunidades que habitan en la estepa, de golpe resulta que ni existen y que no importan. A tal punto llega a ser este prejuicio que, hablando con algún funcionario que ocupaba algún cargo de relevancia, planteaba que la economía de estas pequeñas, digamos, de las unidades domésticas, literalmente no mueve el amperímetro de la economía de la zona. Es decir, lo único que importa es la economía extractiva. Desde esta lógica, la única alternativa es o incrementar la desertificación con la producción ovina o aceptar de forma crítica a la propuesta minera. Pero cuando uno va y revisa la actividad, descubre que no solamente tiene un potencial enorme, que contiene un montón de gente, sino también que tenemos una política pública que, digamos, trabaja en contra del desarrollo. O sea, que tienen, digamos, que remar completamente en una línea que se enfrenta directamente a cómo se estableció la política pública, que asumió como normal que esa gente no importaba o no existía, a pesar de que, si vemos a la relevancia económica, es enorme, y sobre todo el potencial es enorme, como lo están demostrando intervenciones de ONGs o gente que está trabajando con el INTA, y que plantean un vínculo completamente diferente con la naturaleza. Y además, volviendo, digamos, a esa, circularmente al ecofeminismo, que quienes mayor responsabilidad están tomando en la idea de avanzar con estas formas alternativas de organización son mujeres, que están, digamos, como tomando la iniciativa de plantear la importancia de sus propias actividades. Se permiten mirar desde otro lugar, intervenir desde otro lugar, porque no han tenido sitio, no han tenido espacio en lo que es el formato clásico de la economía que se desarrolla. No es que la teoría ayude al movimiento, es al revés. La teoría, por lo menos a mí, lo que me permite es entender el movimiento. El movimiento no se detienen a leer ninguna teoría. Viven, actúan, producen, discuten, se organizan en función de, digamos, de toda su capacidad de desarrollo, de acción, y de mostrar justamente cómo el valor de su trabajo. Por último, Paula Núñez, ecofeminista de Bariloche, brinda un ejemplo sobre esta línea de pensamiento que plantea alternativas a una sociedad patriarcal dominante. Cuando Guillermo Hudson la describe en una de las descripciones más románticas que hay en el siglo XIX, en el Día de Dios en la Patagonia, lo que él marca es que la naturaleza de la estepa y de la Patagonia en general se presenta como una bella y salvaje ondina, con su fuerza, con su resiliencia, con su capacidad de derribar árboles, que más nos enamora cuanto más nos atormenta. Obviamente está hablando del varón. Y la compara con esa otra naturaleza, la inglesa, la de esos parques tan perfectos, que se parecen más a mujeres dentro de la casa.

lentamente, mamá tierra, Mother Earth. Terre éternelle, terre éphémère, une présence fragile, fait de vent, de feu, de fond et d'eau, de larmes et de tonnerre. Terre éphémère, terre éternelle, unique espoir dans ton passage obligé. La terre s'éteint, on étouffe sa flamme. Oh mama reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mama reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, llaman. Mama tierra llaman, ya que las manejan sin plan. Llaman. Demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, llaman. Mama tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, no, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, Mother Earth. Grite, grite, no, no, no, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, Mother Earth. Yo diría como es de amor a la tierra. Tierra. Para seguir con el tema del ecofeminismo, primero vamos a escuchar a Raimund Nyanku, huerquén de la Confederación Mapuche. Ella vive en una comunidad de la zona centro que está afectada por la explotación petrolera. Bye bye, compuche. Mi nombre es Raimund Nyanku, soy huerquén de la Confederación Mapuche. Vivo en una comunidad mapuche de la zona centro que está afectada por la explotación petrolera. Como es de público conocimiento, el pueblo mapuche hoy tiene una lucha bien fuerte con lo que implica, ¿no?, la explotación de los recursos naturales. Debemos, digamos, enfrentar a las diversas empresas petroleras que desembarcan en nuestro territorio y que de un día para el otro encontramos que nuestro campo está minado de pozos, de cañerías, de picadas. Bueno, de distintas cosas que van necesitando las empresas petroleras para sacar los recursos naturales. Bueno, es así que obviamente nosotros como comunidades mapuches, como parte del pueblo mapuche, enfrentamos esta situación porque no solamente vemos la contaminación ambiental que se está viviendo, que lo vamos viendo en el día a día, no solamente en nuestra salud, sino en el deterioro del medio ambiente, sino también porque vemos que vemos cómo se está afectando nuestra cultura, ¿no? Creemos que hoy es necesario tomar en cuenta una nueva categoría de impacto, que es el impacto cultural, en donde solamente el pueblo mapuche es el que puede decir, solamente el que puede medir cuál es el impacto y cómo se debe remediar. Es por eso que, bueno, nuestra lucha es bien fuerte y que la base de esta es en nuestra cultura, ¿no? Muchas veces se dice que el pueblo mapuche está en contra del desarrollo, y nosotros en realidad, el pueblo mapuche no hablamos de desarrollo porque ese es un concepto totalmente capitalista. Lo que sí decimos es, hablamos de Kumefelen, que son los planes de vida, implica un ordenamiento, estar en armonía con el entorno, en este caso con el entorno de nuestro hijo Filmongen, como decimos, que es la biodiversidad, el Gualmapu, que es el universo. Pero para eso tenemos que darnos el debate de qué hacemos con las empresas petroleras que hoy sí están explotando en nuestro territorio, y que realmente es complejo porque tenemos, digamos, no solamente a las empresas, sino a un gobierno, el que entrega las concesiones y el que no respeta en definitiva los derechos, que en este caso estamos hablando del derecho a la consulta, que es un derecho fundamental que se tiene que poner en práctica, porque el Estado argentino ratificó el convenio 169, en donde uno de los principios del convenio es la consulta. Relmu también se refirió a su lugar como mujer en la lucha contra la contaminación dentro de una comunidad originaria. En principio, decirle que el pueblo mapuche no tiene un parámetro ni feminista ni machista, digamos, desde la construcción cultural, desde el origen de cómo es la organización del pueblo mapuche. Hablamos de la dualidad de género y de generación. sea hombres y mujeres y jóvenes y ancianos. Entonces, a partir de eso es que nuestro accionar, digamos, en el día a día y en el hoy, ¿no? Si bien no vamos a decir de que el pueblo mapuche hoy no tiene machismo tampoco, o sea, ¿no? Somos parte de una cultura que hoy está colonizada y que estamos de a poco descolonizándonos, y no es una lucha cotidiana, ¿no? También enfrentar el machismo que a veces también sufrimos como mujeres dentro de nuestras comunidades. Pero en nuestro ámbito organizativo, sí, como mujeres tenemos una participación amplia. De hecho, hoy venimos a esta reunión que se hizo acá con una loco que es mujer, y justamente el pueblo mapuche se caracteriza por justamente eso, ¿no? De tener sus máximas autoridades o las autoridades que se dedican a orientar la vida del pueblo mapuche, que en este caso es el loco, puede ser una mujer como un hombre, así como cualquiera de las otras autoridades que tiene el pueblo mapuche. Pero bueno, sí es un desafío también por la sociedad en que vivimos, pero que en definitiva nuestra presencia como mujeres mapuche es activa, también digamos definitoria a la hora de la elaboración de políticas hacia nuestro pueblo y hacia una sociedad intercultural, que es lo que digamos nuestro deseo, ¿no? Radioactivas. Inquietando subjetividades. Soy india, guacha y loca. Soy negra, gitana, judía y palestina. Peruana, boliviana y migrante. Soy mestiza, latina y blanca. Soy sobreviviente. Fragmentos extraídos del poema Soy sobreviviente, de Victoria Aldunate. El miércoles 16 de mayo se presentó en Neuquén el libro Zonas de Sacrificio. Se trata de una publicación del Observatorio Petrolero Sur que da cuenta de las consecuencias de la explotación petrolera en lugares como Nor Patagonia y Salta. Una de las panelistas fue Cristina Lincopan, de la comunidad Love Helaico, ubicada en la zona de Zapala. Relató cómo vive la contaminación que está generando la empresa Apache. Yo soy de la Love Helaico, vengo de Barra Negra, Tipinal. También afectado mi comunidad por la empresa Apache, también por mineras. Y bueno, también venimos aquí, vengo con la Huarquén, con la comunidad. Y venimos también a poderle comentar un poco lo que estamos viviendo allá en la comunidad, cuál es el atropello que está haciendo día tras día, nos está trayendo la empresa Parque, de esa parte ya. Tenemos también un pozo que fue el primer pozo de Gaciel, ahí en Antiquinal, que hasta el gobernador ha ido a inaugurarlo. Y en realidad hoy estamos aquí también para comentarle la preocupación que tenemos como comunidad, como ciudadanos, vivir ahí en ese lugar, la preocupación de la contaminación que nos está arrastrando día tras día en nuestra comunidad. Hoy nuestra gente también está sufriendo de mucha ceguez, de enfermedades que no se saben. Y bueno, nosotros venimos a comentarle un poco a todos, estar gente de Neuquén, que por ahí suena muy difícil de poder estar o llevar más difusión a todo esto. Como decía el señor de acá de Plaza Buenos, en el Calcón, nosotros igual estamos viviendo la misma situación, porque tenemos al frente de nuestra casa un pozo, una torre que la empresa Apache está llevando todos los días, seguir explotando. Bueno, un poco eso comentarle, de que también estamos viviendo la misma situación, de que el año pasado tuvimos dos acciones contra la empresa, una lucha así para poder pedirle acá a la provincia de que vaya y vea cómo nosotros vivimos, cuál es la contaminación que hoy estamos sufriendo. Y logramos de que gente de medio ambiente de Neuquén vaya hasta Antiquinal, pero también nos dijeron lo mismo, que no estábamos contaminados, sino que estábamos siendo impactados por la empresa nada más, y que bueno, que no era algo algo que nos preocupara, que nosotros tendríamos que estar tranquilos porque era algo para el gobierno, para la gente, era algo que nosotros no poníamos eso, y no iba a haber trabajo, no iba a haber ganancias en la provincia. Así que también un poco ahí nos quedamos como medio más preocupados porque decíamos entonces, vino Gaitán, vino gente del medio ambiente, no saben que nosotros sin entrevista vemos la contaminación que hay, de lo que tiran, de lo que derraman, y que ellos vengan y vean no hay contaminación, y por ahí nosotros decíamos, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Porque por ahí también tenemos que mirar no solo los mapuches, también ustedes, la gente, nuestros hermanos que son intestino blanco, no sé, Zapala hoy está en peligro de que también sea contaminado en el acuífero que tiene Zapala. Nosotros ya en realidad en el Chiquinal no podemos tomar el agua que tenemos, nos llevan a Zapala el agua. Así que por ahí un poco eso de poner en conocimiento todo esto lo que estamos viviendo y nosotros para el 26 de mayo queremos hacer una panfleteada, queremos también hacerle saber a la sociedad qué es lo que hoy está viviendo la comunidad de Ibeicó, la zona de Barra Negra, la zona de Antiquinal, Zapalita, Barbita, Zapalita, porque hay dos yacimientos ahí en Antiquinal. Y en realidad nos sentimos muy atropellados sobre la empresa y a hoy la provincia, porque hoy la provincia nos está exigiendo de que si nosotros no dejamos que se hagan pozos gasel, bueno, supuestamente ellos van a ir con la fuerza, van a ir a hacer un pozo, porque nosotros no podemos, decirle no a la empresa, tenemos que dejarle espacio. Nosotros lo que hemos logrado es en diciembre ahora que no se haga ningún pozo de ningún tipo. En la charla, Edith Hernández, vecina afectada de Plaza Huincul, también dio su testimonio. Nosotros tenemos un gran número de enfermos oncológicos que emigran en este momento y emigraban en este momento y eran bastante numerosos. Así que me puse a trabajar sobre el tema y bueno, como resultado pudimos contratar una consultora a raíz de que hubo en el 2009, en marzo del 2009, se produjeron los primeros derrames de hidrocarburos que justamente está muy cerca de nuestro pueblo, estamos a una cuadra y media. La cuestión es que esta situación no se ha solucionado. Se han perdido un gran número de árboles, por ejemplo, la consultora dice que esta situación es de carácter grave, que si nosotros no le damos una solución a esta problemática vamos a seguir teniendo serias dificultades y sobre todo en el tema salud, que es el tema que hoy nos preocupa y demasiado. Se agrega esta situación la instalación de una planta de metanol que está pegada a la refinería y que emana gases en forma continua, y a raíz de que nosotros mandamos esta denuncia que nos deja la consultora, también derivamos esta situación tanto a la nación, a la provincia, a la legislatura, y una de las cuestiones que nos preocupó bastante fue que la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación vino a hacer un relevamiento a la localidad. Lo que plantea, entre todo lo que dice, que 100 miligramos es de carácter letal, y lo que en este momento está arrojando esta planta es 191 miligramos, es el doble. El metanol es veneno puro, si nosotros podemos hacer una lectura cuando circulan los grandes camiones trasladando este producto, dice metanol igual a veneno. Nuestra situación en nuestra localidad es muy terrible porque lamentablemente a nivel gubernamental no se le ha dado la suficiente importancia. Radio Activas.